Bomba. No hay marcha atrás, olvidas todos los demás. No hay marcha atrás, caramba, qué bomba. No hay marcha atrás, olvidas todos los demás. No hay marcha atrás, caramba, bomba. No hay marcha atrás, olvidas todos los demás. No hay marcha atrás, caramba, qué bomba. No hay marcha atrás, olvidas todos los demás. No hay marcha atrás. La bomba.